La rosa en flor de jeje, en el mes de mayo. La rosa en flor de jeje, en el mes de mayo. En el mes de mayo, mi nesha sufriendo de amor. Mi llama se escurece. En La Rosa de los Vientos, la rebelión de la rosa. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. La primera gota llegaba al invierno y eran testigo de aquel primer beso. Y un beso con sabor a menta, a hierbabuena, tomillo y romero. Sueño cada segundo con darte la rosa que guardo en mi pecho. Dios mío, para que nunca me olvide, se abre. El instante consagra la rosa en el aire. Pequeña y perfecta, es boca entreabierta de un pálido ámbar de bella innombrable. ¿Pulverizarse? No. Tan solo entregarse, volvernos la rosa. Allí te esperaré con espuma de mar, con ilusión de sal. Volvernos la rosa, dice Diana. No mirarla, no pulverizarnos, Alejandra. Rosas en el aire, rosa de los vientos, la rebelión del deseo, la fugacidad del instante en rebeldía, los sentidos del viento, el espejo de los pétalos acariciando la revolución. ¿Nunca? No, todo es posible en el instante. Los sueños que riegan las raíces. Si me quitaran totalmente todo, si por ejemplo me quitaran el saludo de los pájaros, o los buenos días del sol sobre la tierra, me quedaría aún una palabra, aún me quedaría una palabra donde apoyar la voz, donde apoyar la voz. Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón. Aprendieron las niñas que hubo un tiempo y un espacio en este mundo en el que una parte de la humanidad se apropió de todos los bienes y generó todos los males. La parte que creyó que ser es poder, y deseó todo el poder para sí. La parte que no deseó más que poseer, poseerlo todo, y organizó la muerte de todos los que seguían deseando no poseer, sino ser. Los poderosos privatizaron la tierra y las aguas, las máquinas y las ilusiones. Fabricaron armas contra los deseos. Organizaron guerras contra los deseos. Inventaron escuelas y religiones para domesticar al deseo. Encarcelaron a los sueños y a los soñadores. Expulsaron a los soñadores del reino del orden por ellos construidos. Prohibieron el placer de los cuerpos. Reprimieron los sentires de la piel. Condenaron al sexo como pecado. Desalojaron al amor del campo de la ciencia, de la política, de las leyes. Separaron el sentir del saber, el desear del hacer. Así para los más, todo se volvió ajeno, hasta el propio trabajo. Cuando hay una luz en el alma que enciende la alarma de tu corazón, no dejes que se apague, tienes que hacerle caso. Cuando ves que con tanta riqueza que tienen algunos nos falta trabajo, ves que un hombre sin tierra no será un hombre libre. Y yo leo que si no nos unimos en un mismo canto nos van a ganar. No me digas que no, mi amor. Dime si en la cama, pues la almohada nos oye y quiere que te unas a nuestro luchar. Los poderosos decretaron el peligro del deseo y lo proscribieron. Se pusieron a fabricar ilusiones que completaran la tarea de liquidación del deseo. No deseos, sino ilusiones. Ilusiones del consumo, ilusiones de poseer, no de ser. Organizaron la industria de los espejitos de colores, fragmentos de la América colonizada por 5 siglos de espada, de cruz y de TV. Todo muy lindo, el poder adquisitivo, la dinámica del peso cuando quieres ganar. Tecnología subversiva, informática, genética, estamos alterados, nadie sabe informar. High tech, megabyte, percibir cuando hay un cambio, mantenerse en movimiento, no dejar de probar. Te descifro el sistema y te armo algún esquema y seguro que te vas a olvidar. Veo en la tele caras repetidas con sus sonrisas vencidas, solo me hacen dudar. Reducir el sentimiento, sofocar el pensamiento, manipular. Pero les dice a las niñas el chileno Pedro Lemebel, en una ciudad alambrada de prejuicios, acartonada, vigilada, el deseo burla la vigilancia, anida en lugares de penumbra, como parques, algunos cines, los baños turcos. El deseo es necesario para que respire la ciudad. Hay que soltar algunas perversiones y obscenidades para sobrevivir. Llenos de cámaras, de micrófonos, de policías a caballo y en moto, aún así se permean deseos subterráneos que la ciudad necesita y merece para resistir al estrés paranoico del neoliberalismo. Desde entonces van sabiendo las niñas, los cuerpos, nuestros cuerpos, mutilados por los poderosos, por los privatizadores del bien y del mal, se volvieron tiempo y espacio para resistencias y para subversiones. Donde los protagonistas ya no saben actuar. Por ser tan falso, mentir el tiempo entero, mirar para el otro lado, no se quiere enterar. Que todo cambia a través de las personas que nunca saben. Y el deseo, luchando en cuerpo y alma para emanciparse, se volvió fuerza de todas las emancipaciones. Esa mirada ya no me queda más nada que volver a probar. Todo mal, todo bien, una pistola en la sien, porque lo viste en la tele y hasta ahí todo normal. Qué emocionante, tu nombre está en la lista de la gente especial. Desde entonces, sospechan las niñas, los sueños se han vuelto rebeliones. Y las rebeliones revelan deseos, desean libertades, deshacen las palabras que encerraron las posibilidades de ser. Las rebeliones liberan, desalienan, desalinean, desemparchan, energizan, destraban, desdicen, desordenan, reencantan el mundo, reinventan a la humanidad, reviven a los muertos. Aparecen a los desaparecidos. Amanecen los sueños de todos los tiempos. Les dice a las niñas Claribel Alegría: por las noches, en sueños, más de un amigo muerto resucita. Al despertar me pregunto si ellos también me han soñado. Arte poética. La poética del deseo y de los sueños. Las ganas de volver a soñar. Escribe Juan Gelman, el incansable buscador de sueños rotos. Los sueños rotos por la realidad. Los compañeros rotos por la realidad. Los sueños de los compañeros rotos. ¿Están verdaderamente rotos? ¿Perdidos? ¿Nada? ¿Se pudren bajo tierra? Su rota luz diseminada a pedacitos bajo tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros alguna vez se juntarán? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel? ¿Se juntarán un día? De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país, hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe, pedacitos que fueron alegría, combate, confianza, en sueños, sueños, sueños, sueños. ¿Y los pedacitos rotos del sueño se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor? Poesía de sueños rotos y de deseos irrenunciables. Palabras que se lleva el viento, que desparrama el aire de la rosa, utopía de rebeliones por hacer. Deseo que duerme bajo la tierra hasta el amanecer, amaneceres violentos de gorriones lastimados. Darío, Maxi, las niñas observan el largo beso que interrumpe la mañana, la caricia que enciende las rebeldías, el amor que camina entre los espejos fragmentados, los pedacitos de sueño que brillan en los espejos, la tierra que calla, la sangre derramada como el deseo, la sangre renacida como el deseo, como el amor, como la rebeldía, como la libertad, en todas las direcciones de la rosa de los vientos, la rosa de estos tiempos. De satélites en órbita para hacernos más idiotas, digital en la retina que pasa y contamina. Thank you. Estos tiempos de rebeliones, de rosas y vino, de poesía, Alejandra Pizarnik, Diana Vélez y Juan Gelman, Consuelo Luz, Niña Pastori, Susana Vaca, Marina Rosel, Joe Vasconcelos y Luis Pastor. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Por contactos, larosadelosvientos@fibertel.com.ar. Chao, cofrades. Hasta la próxima.